Decíamos en la presentación que hay un nuevo proyecto de la instalación de un barco de licuefacción para exportar gas. Yo estuve leyendo un artículo de OPSUR, de los amigos del Observatorio Petrolero Sur, y realmente los perjuicios que están a la vista son un montón, sí. Pero mejor que mis palabras van a ser las de Suyay Quilapan. Ella es una suerte de corresponsal en el Golfo San Matías, en Las Grutas, y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Suyay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Bueno, acá estamos Carlos Morquio, Graciela Carballo, y la verdad que no los dejan en paz, ¿eh? Realmente es una noticia atrás otra, un proyecto otro, y todos son sin tener en cuenta esta casa grande que es la tierra, ¿no es cierto? Sí, bueno, la impronta que ha tenido también el gobierno provincial desde que asumió la nueva gestión, porque es el mismo gobernador, pero bueno, cambió, se puso más tirano tal vez, planteando directamente un cambio de producción para la provincia de Río Negro, mutando directamente al extractivismo centrado en hidrocarburos y minería, y por ahí va. Y va, como vos decís, con un proyecto tras otro, que no podemos asomar la cabeza. Estamos con el oleoducto desde hace 2 años, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con Calcatreu desde el 30 de agosto, que fue la audiencia pública. Ahora el 4 de diciembre fue la del buque licuefactor, y bueno, y a partir de eso ya se está hablando de la explotación minera de uranio en Balcheta, Amarillo Grande es el proyecto, otro más, y esto fue, digamos, con posterioridad a la audiencia pública, y sumado a que, bueno, que ahora nos plantean de que no va a ser solamente un buque, sino que ya hay alrededor de 4 o 5 que se pretende instalar. La realidad es que bueno, que el Golfo San Matías es un lugar que estaba protegido de actividades hidrocarburíferas, nos modificaron una ley, digamos que hacen como la misma secuencia en todos lados, ¿no? Modifican la normativa, habilitan estos proyectos, cuando reclamamos al Supremo Tribunal por un pedido de inconstitucionalidad de la modificación de la ley, no fue tenido en cuenta porque el Supremo Tribunal no responde a la inconstitucionalidad, sino que lo que nos dice es que no somos legítimos accionantes los que firmábamos el pedido. Y era un abanico diverso, digamos, trabajadores, claro, medios de comunicación, grupos de Iglesia Católica, digamos que había una diversidad interesante de actores, pero igual, bueno, el Supremo Tribunal desestimó y nos dijo que no había proyecto aparte. Y bueno, el proyecto era Vaca Muerta. Vamos a desmontar un argumento que usan muchas veces los que hablan del ecologismo bobo y demás, que es el tema de los puestos de trabajo. Acá ellos están diciendo, sí, que va a haber 280 puestos de trabajo, pero lo que no aclaran es que esos 280 puestos de trabajo van a ser mientras que se construye este proyecto, que esto va a demorar aproximadamente 22 meses, y después van a ser unas pocas personas muy especializadas, muy capacitadas, que seguramente no van a ser de la región. Digo porque el argumento que se usa es, bueno, pero los ecologistas al final nunca quieren y no hay trabajo. Y cuando el Golfo San Matías ya tiene una actividad productiva y bien importante, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, la localidad, yo vivo en Las Grutas, en el balneario de Las Grutas, vivo hace 32 años, pero hace 40 años que hago la temporada en Las Grutas, así que conozco Las Grutas de muy piba porque venía de vacaciones. Entonces, Las Grutas es un lugar turístico, es un destino turístico importante en Patagonia, y la otra actividad fuerte que tenemos, obviamente, es la pesca. La construcción es una actividad indirecta para nosotros, porque son los que generan las obras, las infraestructuras, para después ser plazas de alojamiento o de servicios turísticos. Entonces, cuando discutimos la cuestión de las fuentes de trabajo, nosotros nos planteamos fuertemente esto. Son 280 fuentes de trabajo de carácter temporario por 22 meses, directamente para los afiliados de la UOCRA. Y en eso me puse a mirar mi localidad, yo soy maestro mayor de obra, trabajo en la construcción. La gran mayoría de las personas que trabajan en la construcción en la localidad no están sindicalizadas en la UOCRA. Entonces quiere decir que ese trabajo indirecto por 22 meses ni siquiera va a ser para la localidad. Y nos pusieron en esta cuestión, en esta tensión también en la audiencia pública, planteándonos de que éramos los que nos negábamos a la generación de fuentes de trabajo. Y ahí nosotros tenemos una discusión profunda en relación a eso, porque nosotros queremos trabajo sustentable, que claro, permanezca, que permita el crecimiento, no solamente el económico, porque para nosotros el trabajo es una cuestión de dignidad de las personas que le permite armar proyecto de vida. Si vos tenés un trabajo temporario, en las condiciones que lo plantean, porque aparte después vamos a ver cuáles son las condiciones laborales y seguramente no son las favorables para los trabajadores, entonces ahí nosotros ponemos la discusión fuerte. Si 280 puestos de trabajo van contra las 10.000 personas que vivimos y nos afectamos permanentemente al turismo en las grutas y a la pesca, otro tanto, para trabajar con la pesca. Entonces, si esta actividad, si este buque impacta de manera negativa en las cuestiones ambientales, que estamos convencidos que sí, porque hemos estudiado el estudio de impacto ambiental y tenemos certeza de que va a haber impacto negativo, va a afectar tanto al turismo, porque nuestras playas se eligen justamente porque son limpias. Entonces, ante eso nosotros no podemos negar la realidad, aunque el gobierno sigue sosteniendo que hay generación de trabajo. Y la gente, a la audiencia pública, fue mucho pibe joven a pedir por su fuente de trabajo. Y también nosotros en esto entendemos de que esos pibes jóvenes no están especializados ni siquiera para hacer la obra. Entonces no van a ser tomados. Claro. Entonces le viven fabricando estas fantasías. Una semana antes de la audiencia pública, los dos sindicatos llamaron a una reunión, que obviamente habilitada por la gestión gubernamental, en la que se acercaron casi 400 pibes a llevar sus currículum. Entonces ahí nosotros veíamos esta necesidad real, no la desconocemos, pero nosotros somos habitantes del territorio, nosotros conocemos la realidad de nuestros vecinos. Yo soy profe de educación técnica, yo sé que muchos de mis pibes de la escuela, egresados de mi escuela, no han conseguido un puesto de trabajo todavía. Y entonces el otro día, por ejemplo, en la audiencia pública me encuentro con dos trabajando en el servicio de catering, sin desmerecer el servicio de catering, claro, pero los pibes tienen titulación técnica, no tendrían que estar laburando eso. Entonces, ante eso vemos que primero lo que está formado tampoco entra en este espacio de generación de trabajo, entre comillas, ¿no? Entonces vos decís, ¿para quién es el trabajo realmente? ¿Quiénes se llevan estas ganancias? No somos los habitantes de los territorios, no son las instituciones de los territorios, sino que son las grandes multinacionales con lo que muerden todos los políticos, porque es evidente que hay un circo armado hasta para participar en la audiencia pública había como frases eslogan. Entonces yo decía, una falta de respeto, los funcionarios políticos que no se hayan puesto a estudiar. La secretaria de Ambiente de la provincia, Judy Jiménez, reconoció que no había leído el estudio de impacto ambiental. Ah, está bien. Es la autoridad máxima de la audiencia pública y es quien tiene que organizar todos los planes de monitoreo y de control para evitar los impactos ambientales. La señora no se tomó el tiempo para leer el estudio de impacto ambiental. Y nosotros como vecinos sí, entonces ahí vemos estas cuestiones, ¿no? Los compañeros del observatorio realmente hicieron un trabajo impecable con el trabajo que hicieron del estudio de impacto ambiental. Nosotros tenemos en la localidad un grupo interesante de mujeres que se han jubilado, son biólogas marinas, son biólogas e ingenieras, que se pusieron al hombro todo el estudio del impacto ambiental. Y entramos a hacer como abordaje, ¿no? Cada una desde la especificidad que tiene, empezamos a chusmear a ver dónde pegaba. Y realmente tiene cosas terribles. Por ejemplo, la planta de liquefacción es un buque que va a tomar el gas en estado gaseoso y lo va a convertir a líquido para poder ser puesto en depósitos y subido a buques metaneros y exportados. Entonces, para que eso acontezca, tienen que enfriar ese gas a 160 grados centígrados bajo cero. Para ese enfriamiento van a usar agua de mar, obviamente. Claro. La van a tomar en una temperatura natural, digamos, en el mar, pero cuando la van a devolver más caliente. Claro. Y nos dicen, mágicamente, entre 5 y 7 grados centígrados de incremento de temperatura. Mm. Una barbaridad. Es muchísimo. Entonces yo les decía, yo no soy bióloga, soy súper técnica en mi pensamiento y en mi razonamiento, pero le digo, a ver, cuando iban a instalar la planta nuclear, iba a subir 2%, 2 grados centígrados en la temperatura. Y era muchísimo, y era alarmante. Ahora me dicen entre 5 y 7 y me dicen que no va a pasar nada. No, a ver, algo está fallando. desde el razonamiento lógico, de los impactos en espacios con un equilibrio muy frágil. El mar tiene una fragilidad impresionante. Y lo otro es que, bueno, que realmente las chicas que trabajaron la cuestión de biología marina nos hablaban de las especies, ¿no?, de las distintas especies, cómo se van a ver afectadas. Hay arroje de agua, por ejemplo, eso lo prohíbe una ley vigente actualmente en la provincia de Río Negro. Inclusive el intendente de la localidad fue uno de los autores, junto con Magdaleno Darda, de esa ley. Entonces decíamos, ni siquiera sabe lo que ha hecho este hombre, porque trabajó una ley en la legislatura y después va en contra de la ley que él mismo hizo como proyecto de ley. Entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad el negociado es mucho más grande. No creo que nunca vamos a tener la certeza de cuán grande es, pero que indudablemente no nos mejora la vida a los locales, sin duda. Una acotación para nuestros oyentes, ahora lo dejo a mi compañero que también quiere preguntarte, bueno, atrás de este negocio fundamentalmente está la Pan American Energy, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, no es una entidad precisamente de cuidado del medio ambiente. No, y está Pan American, pero bueno, también están estas otras cuestiones, ¿no?, de esta gente que se cree que es parte de este gran emprendimiento extractivista, porque hay que definirlo como extractivismo, todas estas actividades, que se cree que son del empresariado CEO, digamos. Y en realidad son los comerciantes de la localidad. El otro día, cuando fue esta entrega de los currículum, voy a un kiosco, que cargo la tarjeta colectivo, porque yo me muevo en colectivo de urbano, y me encuentro una chica sacando el currículum para presentarlo en esta reunión. La chica sacaba dos hojas del currículum y un folio, 7,000 pesos. Entonces yo digo, la usura de los comerciantes que son cómplices de meterse con la esperanza de los pibes es imperdonable. Y también hay que decirlo, que acá la empresa seguramente es lo peor, porque yo tuve charlas así indirectas con ellos en determinados momentos, y realmente un desprecio a la localidad que no da asco pensarlo. Pero también estos otros comerciantes, de un kiosco estoy hablando, ¿no?, como la usura es tal, y no pensar en el otro. Yo, además de la asamblea, trabajo en pastoral social de la diócesis de Viedma, entonces tengo toda una mirada con respecto a la cuestión del ambiente. Para nosotros el ambiente es la casa común, que debe ser cuidada. Y en ese cuidado estamos llamados todos, los bautizados, los que pertenecemos a la Iglesia Católica, porque nos encontramos en una encíclica papal, que es la Laudato Si. Entonces, cuando yo miro estas cosas, ¿no?, yo digo, por algún lado tienen que ser interpelados, por la fe, por las cuestiones políticas, por tu propia formación, por tu proyecto de vida, por vivir en un lugar soñado. Las playas de las Grutas son lo más maravilloso que puede haber, ¿sí? Y nosotros nos estamos convirtiendo, nos están convirtiendo en un territorio de sacrificio. Uh-huh. Suyay, Carlos te habla. Voy a volver sobre un tema que vos lo comentaste al pasar, que es la licuefacción, porque a mí me llamó la atención el nombre, y es la transformación de un elemento gaseoso en un elemento líquido. Sí. ¿Y para qué? Para exportar, y lo que vos comentás, nosotros todos los pasos que damos en lo económico es hacia el extractivismo, hacia lo que se llama una economía primaria. Sí. Porque ahora vos hablaste del uranio, tenemos el famoso litio en el norte, y vamos a ser proveedores así de materia prima, ¿no? Y, y el trabajo, como bien decís, lo va a generar mientras hagan el oleoducto para llevar el gas. Una vez que el gas llegó, ya está. Después con una maquinita lo transforman de gas en líquido y lo ponen en un barco y que vaya para otro país. Sí, la tripulación, por ejemplo, del buque llega con tripulación extranjera, eso también hay que decir. Mira. Sí, llega con tripulación extranjera. Que dicen que va a llevar entre 5 y 10 años poder hacer la reconversión a personas argentinas para que se vayan los extranjeros, digamos, y quede trabajo argentino. Bueno, la realidad es que es muy específico. Chumeamos qué tipos de trabajo, son todas ingenierías específicas. Sí, sí. Formaciones puntuales, algunas que no tenemos en la Argentina, entonces quiere decir que todavía hay que abrir las carreras para formar esa gente. Entonces, en eso la gente de la comunidad de acá, de esta zona, no tiene esa formación. Nosotros no tenemos ninguna ingeniería como formación cercana. Hay en Neuquén, por ejemplo, hay en Bahía Blanca, pero en Río Negro, en esta parte donde nosotros vivimos, no hay. Entonces quiere decir que ni siquiera es para la gente de la localidad. Y el proceso de licuefacción es un proceso de enfriamiento, ¿sí? Esto de bajar 130 grados, 140 grados centígrados para congelar, digamos, ese gas para que se transforme en líquido. Y la realidad es que es para exportar. Claro. Pero, por ejemplo, el Puerto del Este, que es donde se hizo la audiencia pública, que va a ser donde va a estar la oficina de este proyecto, ese es un lugar que no tiene gas, por ejemplo. Y seguimos exportando y seguimos haciendo proyectos y sacamos del gasoducto, porque nosotros tenemos una planta de compresión que es donde va a entrar. Este es un gasoducto que es el que viene del sur, que es el General San Martín. No es Vaca Muerta. Tal vez después, cuando esté, si consiguen financiamiento para construir el gasoducto de Vaca Muerta hoy sur, ahí tal vez logren tener otra boca más para los buques. Lo que pasa es que ese proyecto, el gasoducto de Punta Colorada, de Sierra Grande, es costosísimo. Es muy costoso, por eso no están logrando el financiamiento. ¿Qué hace la provincia de Río Negro? Seduce con la entrada en el RIGI. Claro, eso es lo que te quería mencionar yo, porque no solo aquí, que bueno, parecería que es una mano de obra muy especializada, pero la ley RIGI habilita a traer mano de obra extranjera, pero ¿sí? para colocar ladrillos, con cemento. Sí. No, pero aparte, nosotros lamentablemente, la provincia de Río Negro fue la primera provincia que adhiera al RIGI a nivel nacional. Fíjense el apuro que tenían nuestras autoridades provinciales. Entonces, cuando nosotros miramos, no habíamos entrado, ningún proyecto teníamos todavía entrado en el RIGI. Después entró Vaca Muerta, el oleoducto, el OISUR, ese entró, y automáticamente entró el buque. El buque todavía sin audiencia, inclusive. Todavía no había pasado la audiencia y ya estaban anunciando que estábamos adentro del RIGI. Entonces, ¿eso qué hace? Obviamente seduce a los inversores en términos de que se ablandan. Igual, este buque se va a conectar desde el gasoducto de General San Martín, que es el que viene del sur, y va a tomar en una planta, una planta compresora que hay sobre Ruta 2, creo que es, y de ahí va a entrar 15 kilómetros a la costa y 7 kilómetros más adentro del mar. Digamos que con 22 kilómetros de cañería está resuelto la infraestructura. Ni siquiera es terrible, pero no hay posibilidad de que de esa planta compresora se saquen líneas de gas para la localidad para que los vecinos puedan tener gas. Entonces, ahí nos damos cuenta que lo que resuelven es la exportación. Seguro. Y también es esto, ¿no? Esto que vos decías, bueno, el litio. Nosotros en Río Negro también tenemos litio en Comayo. También es otro de los proyectos que está ahí dando vuelta. Pero la realidad es que todas estas cosas tienen que ver con con la transición energética que no estamos planteándola nosotros para nosotros. Digamos que nosotros vamos a ser los proveedores de materia prima para que el norte global tenga su transición energética y nosotros tengamos contaminación. Entonces, ¿dónde está la jugada majestuosa que estamos haciendo como país si realmente nosotros estamos pensando en cómo crecemos, pero cómo crecemos para estar bien? No nos sirve crecer cuando la plata no va a quedar en Argentina, porque es mentira, no van a haber dólares porque estos proyectos entran en el RIGI, tienen todo recontra ablandado, no son generaciones de mano de obra, entonces no hay plata, no hay circulante en la localidad. No, por ejemplo, hay cosas que dicen, ¿no? De que, bueno, que la empresa puede ser hacer acciones solidarias, por ejemplo, equipar el hospital, al puerto ponerle agua, por ejemplo, que se queda todo el verano sin agua. Entonces, la responsabilidad social empresarial. Y yo realmente digo, si a este costo van a tener responsabilidad social empresarial, que se la guarden, no la queremos. ¿No? Porque, aparte, Pan American lo decía en las reuniones, de que ellos, lo que ellos hacían en otras localidades, y yo decía, ¿cómo puede ser que nos crean tan tontos de pensar que sacrificar nuestro territorio para que ellos la junten con pala y nosotros, inclusive te digo, evaluar la posibilidad de tenernos que ir a vivir a otro lugar? Así es. Y se la lleven al exterior, porque 9 de cada 10 dólares se los llevan al exterior. Ayer hizo una editorial Berkovich y estamos en 250 mil millones de dólares en el exterior, colocados por empresarios argentinos o de países centrales, ¿no? Mirá, con el tema de los hidrocarburos, bueno, trabajamos muy cerca de los compañeros del observatorio, porque nos parecen con una claridad impresionante en cuestiones técnicas que por ahí uno no maneja. Pero bueno, la realidad es que siempre este tipo de proyectos, en las empresas, por más cuando hablábamos, por ejemplo, del oleoducto Vaca Muerta o el sur, decíamos, es YPF. Sí, un 52% de acciones son argentinas, el resto son extranjeras y son multinacionales. Pero además, ¿qué hacen? Para entrar en, antes inclusive del RIGI, para entrar en estos tipos de proyectos, ellos lograban, pedían créditos a su casa matriz. La casa matriz les daba la plata, pero después todo lo que iba saliendo, digamos, de ganancia, automáticamente se iba para pagar los créditos que habían tomado la casa matriz. Entonces, siempre fue igual, nunca, jamás nos quedó. Y si no, miremos Vaca Muerta. Uh-huh. Yo soy neuquina, soy nacida en Neuquén Capital, por adopción rionegrina grutense, digamos. Y la otra vez, en un conversatorio que hacíamos, habían hermanos neuquinos que me decían de que las reparticiones públicas de Neuquén pueden pagarle a sus trabajadores por Vaca Muerta. Entonces le digo, no me la cuentes, porque yo soy neuquina. Neuquén siempre tuvo una dinámica de muchísima, una planta de trabajadores muy grande en el estado, y siempre se pagó antes de Vaca Muerta. Así que le digo que ahora la saquen, porque definieron específicamente sacarla de ahí, siempre estuvo la posibilidad de pagar los sueldos de lo que se recaudaba en Neuquén. Entonces, estas cosas, ¿no?, que van instalándola, que también tenemos que recordarla a nuestros vecinos, ¿no? Yo estoy hablando de cosas que, por ejemplo, yo las pienso desde mi vida, desde lo que yo he crecido y he vivido. Pero como la memoria de nuestros vecinos, del vecinaje, dicen Cumpita de Madryn, le meten tanto estas creencias que terminan repitiendo y aceptando que es así. Vaca Muerta no sostiene Neuquén, porque Neuquén es una provincia pobre, tiene un alto porcentaje de pobreza. Y es cierto que Neuquén tiene, por ejemplo, mucho petrolero, pero la actividad petrolera en la localidad que hizo, subió los alquileres, por ejemplo. Todo, no solo los alquileres. Claro. Anda a comprar pan en cualquier localidad donde hay petróleo. Entonces eso hace que los vecinos de la localidad se empobrezcan más. Añelo, el poblador de Añelo, es pobre, ¿no? Entonces, cuando hablan del crecimiento, de la pujanza que trae el petróleo, nosotros sabemos perfectamente que eso no es así. Pero sí, lamentablemente, el discurso de ellos tiene la contundencia de los medios hegemónicos. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos que contarlo, lo contamos, y lo contamos con este apasionamiento. Yo sé que hablo así como muy muy intensa, pero porque en realidad me parece que es eso. Hay que contagiar a los vecinos que estos proyectos los seguimos pudiendo resistir. Que nosotros pasaron la audiencia pública. Bueno, nosotros seguimos, vamos a seguir. De hecho, por ejemplo, ahora una acción que se hizo, un compañero de Pastoral Social de Bariloche hizo videos cortos de todas las intervenciones que tuvieron riqueza por sí misma en la audiencia pública del 4 de diciembre. Y bueno, y lo estamos difundiendo porque entendemos que hay una gran parte de la ciudadanía que no participó. El gobierno vació la audiencia pública con intencionalidad. El lugar era inaccesible porque es un lugar que, por ejemplo, tiene 2 frecuencias de colectivo diarias nada más. Y lo otro es que era día de semana. Entonces, anotaron muchísimos oradores de parte de la línea del gobierno municipal y provincial. Entonces, cuando la gente, el público quería entrar, los tuvieron hasta las 2 de la tarde a los que se quedaron y bancaron. Pero había gente de las 8 de la mañana haciendo cola a pleno rayo de sol. Entonces, hubo una intencionalidad de que la comunidad no participe. Entonces, nosotros dijimos, bueno, estrategia, listo. Video cortito de todas las intervenciones y se desparraman para que los vecinos escuchen los argumentos, porque son claros y realmente nosotros estamos convencidos que va a impactar de manera negativa, que nos va a cambiar la vida y que es un robo descarado que hace el gobierno provincial, el municipal y obviamente el nacional, porque estas están encuadradas dentro de las producciones estratégicas, hidrocarburos y minería y estratégicos, sí. Tenemos que cerrar, pero a mí me gustaría, porque tampoco estas luchas trascienden las fronteras, y la verdad A veces acá en Buenos Aires estamos, salvo algunas ideas que hay acá en la provincia de Buenos Aires, también de explotación en zonas de sierras y demás, no sabemos lo que pasa. Entonces, contanos en qué redes sociales podemos encontrar estos videos con las intervenciones de los vecinos, a dónde encontramos material de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, más allá de, bueno, lo que sí va publicando, como vos decías, el Observatorio Petrolero Sur, pero ¿dónde encontramos material de ustedes también? Y con esto nos despedimos. Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas en Facebook y en Instagram. Bien. También en la multisectorial, en Defensa del Golfo, nosotros articulamos con otras organizaciones en una multi, así que ahí también. Y bueno, la idea es esa, difundir, que llegue y que nos interpele, porque en realidad después lo que nos pasa es que quedamos segmentadas en las luchas, claro. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que pensarnos como territorios de resistencia. Y esa es la esperanza, ¿sí? No importa que nos pase, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros con el buque en el Golfo. Pasó en Calcatreu, que es al sur, Jacobacci es una localidad al sur de la provincia de Río Negro, cercana a Bariloche, pero allá fuimos a laburar con los compañeros también. Porque en realidad pensamos que si los territorios nos pensamos como dinámicas regionales, nosotros creemos en los modelos de desarrollo territorial, construidos desde la participación de las comunidades. Para eso tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Hoy, lamentablemente, poniendo mucho trabajo para que ver qué pasa con la modificación de la 2660, la ley de relevamiento territorial. Digamos que nos viene pegando por todos lados este gobierno deshumanizado y todas las complicidades que hay alrededor de eso. Porque esto hay que decirlo. El relevamiento no se hizo porque nadie lo hizo. Exactamente. No hubo una gestión que lo hiciera. Entonces, también no rasgarse las vestiduras y hacerlo cargo al carambana que tenemos de presidente, sino hacerlo cargo de todo lo que no hemos hecho. Todo lo también. Que no se hizo en el Así momento es. En que sí se podía hacer. Con un gran abrazo te despedimos y bueno, y reivindicamos esto de que la lucha es cruel y es mucha, pero es más llevadera si nos juntamos. Totalmente. Y nos abrazamos a la distancia porque sin duda nos hermanan las resistencias. Te mando un abrazo grande. Otro gigante, gracias, gracias. Hemos conversado con Suyay Quilapan, ella es miembro de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas.